La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Visite el Laberinto del Terror en la Hacienda de Panoaya el próximo 31 de octubre, 8 de la noche. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean y bienvenidas sean a este programa especializado en temas educativos, La Otra Educación. Muchísimas gracias por continuar con nosotros después de unos días de una pausa que se tuvo que hacer aquí en La Voladora Radio. Pues ya estamos de regreso con los programas y con toda la información educativa que a ustedes les interesa. Y bueno, pues les recordamos que si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través del teléfono 597-978-5252, a través también de las redes sociales de La Voladora Radio, de las redes sociales de La Otra Educación. Bueno, pues yo soy Eric Juárez Pineda, el titular de este espacio educativo. También soy director editorial de la revista Educación Futura. Y bueno, han pasado muchísimas cosas en cuestión educativa. En los últimos programas le habíamos estado dando seguimiento a todo lo que la pandemia ha movido, todo lo que el COVID ha cambiado y todo lo que, bueno, va a cambiar, por supuesto. Son tiempos complejos todavía. Ya arrancamos un nuevo ciclo escolar. Todo a distancia en las escuelas públicas de nivel básico. Bueno, pues se está utilizando el programa Aprende en Casa 2, que bueno, pues es una continuación o una nueva estrategia, por así decirlo, que la Secretaría de Educación Pública ha implementado, pues para darle seguimiento a los programas y los planes de estudio, para tratar de llegar a los aprendizajes esperados, etcétera. En fin, también tendremos la presencia del profesor Rogelio Alonso, quien es coordinador del libro que lo han titulado Cuando enseñamos y aprendimos en casa, la pandemia en las escuelas de Colima, donde, bueno, diversos actores, profesores y, bueno, varios personajes de la vida educativa cuentan sus experiencias, los retos que han atravesado a través de todo ello, las metas que se han fijado y, bueno, todas estas historias que han venido a cambiar y que han venido modificándose a través de la crisis del coronavirus. También tendremos las noticias más importantes en la materia. Y como bueno, como cada lunes, como cada programa, pues comenzamos la mañana con una canción. Esta es de mis favoritas para alegrar el día, para alegrar la mañana de este lunes. Y bueno, esto es de Nina Simón. Es de mis canciones favoritas. Espero que la disfruten. Estamos aquí en La Otra Educación. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. This hair is not a star high, and even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care. My baby just cares. much, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace smiled. Something he can't see. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Pues ahí está, de Nina Simone, una de las canciones favoritas, My Baby Just Cared For Me. Pues vamos a continuar con el debate aquí en La Otra Educación. Y por supuesto, como todos los lunes, les traemos la cápsula chula, la matemática de Edgar Orozco, quien nos explica pues muy claramente el uso de las matemáticas y aspectos que le rodean y que son aplicables en cada cosa de la vida y en cada situación. Esto es Chula la Matemática, de Edgar Orozco. Hola, buenos días. Hoy quiero aclarar una confusión que se ha dado con el paso de los tiempos. Bueno, empezaré diciendo que Aurelio Baldor fue un matemático y maestro cubano que escribió varios libros, entre ellos El Álgebra, Aritmética y Trigonometría. En uno de sus libros, que es El Álgebra de Baldor, en la portada imprimió la imagen de Al-Khwarizmi. Ahora bien, ¿quién fue Al-Khwarizmi? Al-Khwarizmi fue un matemático hindú que escribió un libro titulado Al-Jabrum. El Al-Jabrum de Al-Khwarizmi contenía la generalización de la aritmética, es decir, las operaciones suma, resta, multiplicación y demás operaciones, en lugar de ocupar números, ahora ocupaba letras. Ese, el Al-Jabrum de Al-Khwarizmi, fue el primer libro que generalizaba a la aritmética y por eso se llamó Álgebra, es Al-Jabrum Álgebra. La castellanización del Al-Jabrum es álgebra. Entonces, ocurre una confusión donde los usuarios del libro de Baldor pensaron que Baldor correspondía a la imagen de Al-Khwarizmi y no. En realidad, la portada no es Aurelio Baldor. Bueno, aunque debemos decir que si Aurelio Baldor es el autor de ese libro, pues merece estar en la portada, ¿no? Investiga más acerca del Al-Jabrum y sabrás por qué es chula la matemática. Yo soy Edgar Orozco. Nos saludamos en la próxima clase. Pues ahí está Edgar Orozco con Chula la Matemática y esta cápsula que en redes sociales nos han dicho que les ha gustado mucho. Y bueno, ya entrando al tema educativo, un tema muy importante que se debe de continuar difundiendo y discutiendo, es bueno, pues que aún no existe una fecha determinada para un regreso seguro a clases presenciales, ni en Campeche, ni otro estado que ya tenga semáforo verde. Y luego de que, bueno, este estado, Campeche, fuera la primera entidad en llegar al semáforo epidemiológico verde, las autoridades estatales y federales consiguieron que es prioridad proteger la salud y seguridad de las comunidades escolares. En una reunión virtual, el gobernador de la entidad, Carlos Miguel Aiza, acompañado del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Lagatel, pues acordaron que no se puede aún fijar una fecha para el posible regreso a clases presenciales en el estado de Campeche. Por ello, el regreso a clases presenciales, se daría mediante una apertura gradual y sería en función de que exista la certeza de que el semáforo epidemiológico verde se mantenga. Además de que la movilidad de los estados aledaños, que esté en naranja o en amarillo, pues que no afecten el grado que ahora tiene Campeche. Lo anterior, debido a que si se abrían las aulas de las escuelas de Campeche implicaría una serie de desplazamientos interestatales, pues que pueden afectar el éxito de las políticas y medidas de salud y educación en esta entidad. Finalmente, bueno, pues señalaron que la prioridad del gobierno del estado de Campeche y de las autoridades de salud y educación federales, pues es proteger la salud de las comunidades escolares, y por ese motivo no se adelantarán tiempos, porque varios países del mundo lo hicieron ya y pues han tenido que dar marcha atrás y volver a cerrar las escuelas. Y bueno, pues en este encuentro también participaron otros funcionarios, pues que insistieron que el regreso a clases sea hasta que esté primero en semáforo verde, y bueno, y además que se mantengan las medidas preventivas de salud. Es que bueno, como lo hemos venido reportando, pues el regreso a las clases pues aún es muy complicado. Los maestros y las maestras pues han tenido que estar improvisando para las situaciones, para las clases a distancia. Sin embargo, bueno, como también veníamos señalando, pues no todos los niños ni las niñas tienen las mismas condiciones. No todos tienen acceso a internet, a computador, ni siquiera tienen acceso a veces a energía eléctrica. Y pues los maestros, a través de los cuadernillos, a través de incluso visitas a las casas con sana distancia y con seguridad, pues están tratando de llevar la educación a los millones de niñas, niños y adolescentes pues que así lo requieren. Y esto no solamente sucede en las comunidades alejadas, en las comunidades rurales, donde pues el acceso a la tecnología y a los medios de comunicación son complicados, sino también está sucediendo en zonas urbanas o semiurbanas, donde, bueno, si bien están todos los recursos de infraestructura, por así decirlo, pues las familias no tienen recursos para tener una computadora en casa o para pagar internet, y donde la mayoría sí lo tiene. Entonces, esta población en desventaja, que en algunas zonas urbanas pues es minoritaria, pues presenta grandes rezagos educativos y que, bueno, pues se tendrían que atender de manera inmediata, y esto es muy importante. Ponerle muchísima atención y darle seguimiento. Y bueno, antes de irnos a un corte, quiero comentarles, estimadas amigos y amigos, que pues la proyección de documentales de Octubre, que es una red de exhibición colaborativa de México, ha llegado a La Voladora Radio, donde se están creando nuevos espacios de difusión entre el 1 y 25 de octubre del 2020, los miércoles y sábados, en La Voladora Radio, en las instalaciones de La Voladora Radio, en San Francisco número 65. Pues estarán presentando diversos documentales, pues que son muy importantes, además, para darle difusión a todos estos trabajos de pues artistas mexicanos. Y bueno, pues aquí en La Voladora Radio estaremos dando este espacio. Si quieres asistir a esta proyección de documentales, bueno, pues comunícate en las redes sociales de La Voladora Radio, aquí a través de 97.3 FM, donde te estaremos dando mayor información. Vamos a un corte y regresamos al debate educativo aquí en La Voladora Radio. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora, en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 17 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través del 97.3 FM. Pues tenemos al profesor Rogelio Alonso, quien es, bueno, maestro, profesor y coordinador del libro Cuando enseñamos y aprendimos en casa, la pandemia en las escuelas de Colima, a quien le agradezco muchísimo su presencia. Rogelio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Eric? Agradezco también a ti pues la oportunidad de brindarnos tu espacio para dar a conocer este libro. Muchas gracias. Platícanos un poquito sobre el libro. Son experiencias de actores educativos, de profesores, de analistas. ¿Cuál es la finalidad de esta presentación, de esta publicación? Sí, mira, Eric, te cuento rápidamente. Es un libro que plasma pues las experiencias, las reflexiones en torno a la educación a distancia que vivimos aquí en Colima. Es un libro que divide en 6 partes y en él participan 17 autores, 16 docentes y tenemos la participación también de una estudiante. Todos nos dan nos comparten sus experiencias, sus reflexiones en torno a lo que les tocó vivir desde su perspectiva, desde su trinchera. Afortunadamente pues logramos reunir un abanico muy importante de actores. Sí, tenemos desde funcionarios de la Secretaría de Educación, pasamos por supervisores, por directores, por maestros, también la perspectiva pues de una alumna. Entonces pues logramos dibujar un panorama muy, muy amplio de lo que sucedió en estos meses. Claro, y bueno, ¿cómo han tomado los maestros? Platiquemos ya sobre el contenido. ¿Cuáles han sido las experiencias o qué aprendizajes han sacado los profesores y el alumno en cuanto a la educación a distancia, esta pandemia, esta nueva forma de ejercer el derecho a la educación? Sí, mira, pues aquí los autores evidentemente coinciden en identificar una experiencia totalmente nueva para ellos, una experiencia para la que quizá no estaban específicamente preparados para ella, pero pues logramos distinguir en los testimonios que ellos nos brindan pues una vocación tremenda de todos los involucrados en la parte educativa por sacar este reto adelante que se enfrentó el maestro cotidiano, el director, el supervisor, se enfrentó a una serie de dificultades que ya han sido muy, muy abordadas en diferentes espacios, dificultades tecnológicas, de infraestructura, dificultades culturales, pero pues aquí salió a relucir una de las, o quizá la mayor fortaleza de nuestro sistema educativo, que es el Magisterio Nacional. ¿Sí? Vemos con fortuna y con orgullo pues testimonios de profesores que hicieron hasta lo imposible por llevarles el aprendizaje a los niños. Tenemos ahí, por ejemplo, el testimonio de una maestra de preescolar que se apoyó con las señoras de la tortillería de enfrente de su escuela, que fue a buscar a los padres de familia al semáforo en el cual trabajaban. Entonces pues nos deja pues si viene el reto, si bien nos deja también muy clara las dificultades a las que se enfrenta el sistema educativo, nos permite también visualizar nuestras fortalezas. Claro. Y bueno, y también permite a los maestros, a los lectores, pues que se reciban y se nutran con nuevas experiencias, ¿no? Y así fortalecer su propia práctica docente a partir de esta colaboración. También, ¿cuál ha sido el papel de la SEP? Si bien comentamos ahorita, pues tiene muchos, pues no quisiera decir defectos, pero sí tiene todavía muchos retos. ¿Cuál dirías tú que es el reto más importante que debe enfrentar el sistema educativo, la SEP, para pues brindar las mejores condiciones a los maestros y a las maestras, pues que están dando todo por tratar de acercar la educación a sus alumnos? Sí, mira, en relación a los profesores, aquí en uno de los capítulos del libro se aborda la cuestión de la capacitación. Uh-huh. Sí, primeramente, bueno, se advierte que la oferta formativa que la Secretaría de Educación había proporcionado a los profesores, pues no había sido suficiente para el reto que se vino encima. ¿Sí? Está también la parte de infraestructura, la parte tecnológica, que quizá, bueno, no compete directamente a la misma Secretaría de Educación, pero bueno, el equipamiento de las escuelas, de los profesores, pues también es uno de los retos importantes que tendría que atender la Secretaría de Educación. Y yo aquí puedo distinguir un reto mucho más de fondo, y que esto es independiente de la modalidad de educación, ¿sí? ya sea a distancia o presencial, sí, que es el brindar un servicio educativo con equidad, ¿sí? Esto pues desafortunadamente se da la peor educación a quienes más requieren pues de su efecto transformador, y en la educación a distancia pues no ha sido la excepción, y desafortunadamente pues esas barreras culturales, tecnológicas, pues han perpetuado esa condición que se arrastra pues no solo con la educación a distancia, sino también en la presencial. ¿Y cómo ha sido en este papel o en este contexto en la participación de los padres de familia? Muchas veces, bueno, en las escuelas algunos padres sí colaboran, sí contribuyen, pero otros no. Pero en este contexto, ¿cuál ha sido su papel? ¿Cómo han actuado? ¿Cómo se han hecho pues también partícipes de este proceso educativo? Ha sido complicado, Eric. Sí se reconoce la voluntad, pero bueno, con el paso del tiempo también se ha vuelto un poquito más difícil pues su participación, en virtud de que, bueno, pues ya tienen que integrarse nuevamente a sus obligaciones laborales, ya pues hay un poquito también de cansancio en ellos pues por fungir en esta función de auxiliares del aprendizaje. Pero aquí en uno de los capítulos nosotros detectábamos que, bueno, afortunadamente esa idea que se tenía de esa tensión en cuanto a la relación de escuela y padres de familia quedó superada por momentos durante la educación a distancia. Sí, hay, uh-huh, hay testimonios de profesores que manifiestan pues que los estudiantes mostraron un desempeño superior a lo que realizan cotidianamente en el aula, y precisamente por el apoyo que tienen de los padres de familia. Pero sí es un reto importante. La familia pues es el principal apoyo que tiene la escuela, y aquí, bueno, no dejamos de darnos cuenta pues de esos obstáculos en lo cultural, sobre todo, que, uh-huh, que hay para apoyar a la labor educativa. Claro. Y bueno, ¿qué aprendizaje sacaremos de todo esto? ¿Cómo será el panorama, o cómo será, pues así le han llamado, la nueva normalidad, cuando regresemos a las aulas? ¿Cómo regresarán los niños? ¿Cómo regresarán los maestros? ¿Con qué nuevas dinámicas? ¿Con qué nuevos aprendizajes? ¿Qué nuevas lecciones tendremos y sacaremos de todo esto? Sí, Eric. Bueno, mira, nosotros cuando empezábamos con el prólogo de aquí de nuestro libro, uh-huh. pues precisamente una de las preguntas que nos movía era esa, ¿a qué escuela vamos a regresar? Y bueno, aquí es incierto, pero el llamado que hacemos con el libro y que esperamos que los conocimientos que en él se expresan, pues puede ayudar a formar una escuela diferente, a reinventar la escuela en muchos sentidos. ¿A cuáles me refiero? Pues indudablemente uno de los factores más evidentes pues es el de la infraestructura, ¿verdad? Lo tecnológico, las mismas instalaciones de la escuela. Bueno, es lamentable que estemos pensando en qué escuelas pueden o no pueden proporcionar el lavado de manos a claro. sus estudiantes. Entonces creo que esa es una gran lección que nos deja esta pandemia, ¿sí? Hacer de las escuelas lugares dignos, pues ya no solo para aprender, sino para habitarlo. Claro. ¿Sí? En la parte pedagógica, uno de los problemas que revisamos a través de las páginas de este libro, pues fue lo pesado del currículo, uh-huh. ¿sí? Un currículo saturado de conocimientos que se tradujo en muchas ocasiones en exceso de actividades escolares, ¿sí? Esa fue una de las principales quejas, sobre todo de los padres de familia, ¿sí? La saturación, y que expresábamos nosotros no es propiamente algo que sea voluntad del profesor, sino que responde más a la configuración de los programas educativos, ¿sí? Entonces, creo que en esa parte sí nos debe de dejar una lección importante la pandemia. Y finalmente, pues sí. Yo distingo la cuestión de la equidad, que no debemos de perder de vista, ¿sí? El permitir que las personas con mayores necesidades pues tengan la posibilidad de acceder al derecho educativo uh-huh. de una manera digna. Claro. Y además, bueno, pues como decías hace rato, pues que vayan a escuelas dignas, con infraestructura digna, y que pues las condiciones de los alumnos sean igual de dignas, ¿no? Que lleguen bien comidos, que lleguen pues con las herramientas necesarias para trabajar, etcétera. Vamos a un corte, estimado Rogelio, pero al regresar me gustaría que platiquemos también sobre la formación de los maestros, o cómo tendrían que ser las nuevas generaciones de los maestros con este contexto, con estos aprendizajes, bueno, que además se pueden reflejar en el libro, y bueno, cómo sacar partido de ello. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia y Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 31 minutos. La Voladora Radio fue radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen la misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio, La Voladora Radio. Batalla. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM en La Voladora Radio. Estamos platicando con Rogelio Alonso, quien es coordinador del libro Cuando aprendemos, cuando enseñamos y aprendimos en casa, la pandemia de las escuelas, en las escuelas de Colima, quien coordinó junto al doctor Juan Carlos Yáñez Velasco. Rogelio, te preguntaba antes de irnos al corte, ¿cómo tendría que ser ahora la formación de las maestras y los maestros? Pues va a haber muchos aprendizajes y muchas nuevas enseñanzas. ¿Qué se debería reformar y qué se debería de fortalecer en las escuelas formadoras y en las habilidades de los próximos docentes? Sí, Eric, bueno, mira, aquí la pandemia pues le deja también lecciones importantes al docente. Es evidente pues la necesidad de actualización en cuanto a nuevas formas e incluso dispositivos de enseñanza, ¿sí? El manejo de nuevas tecnologías con un sentido pedagógico, un sentido crítico, un sentido social. Creo que es una de los principales retos que se viene para fortalecer al magisterio desde su formación inicial hasta su formación permanente. Uh-huh. ¿Sí? Yo aquí pues veo con preocupación, pues aprovechando el tema, pues las iniciativas que hay en torno al debilitamiento del presupuesto para la educación normal. Sí, a mí, bueno, pues me parece que eso, lejos de abonar al discurso de revalorización del magisterio, pues va en sentido totalmente contrario y ajeno, pues, a las necesidades que se están viendo actualmente con los diferentes retos educativos que van surgiendo. Claro, bueno, pues Rogelio, ¿dónde podemos encontrar este libro? ¿Cómo lo podemos descargar? ¿Cómo podemos acceder a él, pues? Sí, Eric, está disponible por medio de descarga gratuita, descarga totalmente libre, en la página de Facebook de la editorial Puerta Abierta. Uh-huh. así lo escriben, Puerta Abierta pegado, una sola palabra, ahí lo pueden encontrar, ahí está el link para que ustedes lo descarguen de manera gratuita en sus computadoras. Pues, estimado Rogelio, te agradezco mucho. También mañana tenemos una presentación a través de Educación Futura a las 5 de la tarde, Facebook Live de Educación Futura, para que estén ahí atentos. Y bueno, te agradezco mucho, Rogelio, tu experiencia, tus comentarios, tu espacio. Ojalá nos acompañes más adelante para seguir platicando al respecto de estas nuevas experiencias. Muy bien, Eric. Con gusto ahí estaremos. Decirle pues al auditorio, invitarlos a leer este libro. Realmente le repito, tiene un panorama muy completo de lo que sucedió, experiencias pues muy valiosas que nos van a permitir aprender mucho de lo que vivimos, ¿sí? Que no quede como una mera anécdota, sino que realmente pues sirva de un aprendizaje para todos nosotros. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Pues ahí está Rogelio Alonso, el profesor Rogelio Alonso, coordinador de este libro, que la verdad ha resultado muy interesante leer las experiencias y pues todo lo que los profesores han vivido en esta pandemia y en esta educación a distancia. Aquí en las redes sociales de La Otra Educación les voy a poner el link para la descarga gratuita del libro, que pues no está especializado para personas que se enfocan al tema educativo. Está muy muy ligerito, muy liviano, que es entendible para cualquier persona no especializada, y pues que da una perspectiva muchísimo más amplia de este tema. Entonces, bueno, pasando a otros temas, hay cambios al interior de la Secretaría de Educación Pública. El nuevo reglamento de la SEP pues marca que desaparece la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la DGESPE, bueno, cambia más bien, y la Dirección de Evaluación de Políticas, entre otras direcciones. En el reglamento interno publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre, pues desaparece esta dirección, la DGESPE, y la Dirección General de Evaluación de Políticas. Por un lado, la DGESPE desaparece como tal y es sustituida por la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Esta nueva dirección tiene como objetivo pues, proponer a la persona titular de la SEP, o sea, el Secretario de Educación, pues, las políticas para el desarrollo de las instituciones y programas de educación superior destinados a la formación de los profesionales de la educación, es decir, a las normales, así como impulsar la implementación pues, de estas políticas. Además, pues, de establecer las normas pedagógicas, los planes y programas de estudio para la educación normal y demás normativa para la formación de maestros de educación básica, las cuales pues, deberán de mantenerse acordes al marco de educación y de excelencia contemplado en el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que parte de la ley secundaria que se aprobó después de la reforma constitucional en materia educativa, así como las necesidades destacadas en las evaluaciones realizadas en los componentes del Sistema Educativo Nacional. Por su parte, la Dirección General de Evaluación de Políticas Educativas se convierte en la Dirección General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación. Esta nueva dirección pues, busca coordinar y fomentar con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de Administración Pública Federal las relaciones en materia educativa con otros países y órganos gubernamentales extranjeros y organizaciones internacionales, así como participar e intervenir en su caso en la formulación de programas educativos, de cooperación, política educativa y estrategias de financiamiento en la materia. Pues además, propone a la persona titular de la SEP y de la jefatura de la Oficina del Secretario de Educación, en coordinación con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, iniciativas que conduzcan al desarrollo de políticas y estrategias encaminadas al logro de una posición competitiva en las instituciones educativas públicas y privadas en los diversos tipos, niveles y modalidades. Y bueno, el documento, el reglamento interior de la SEP se puede consultar en el Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre pasado. Así, estos cambios en la SEP, bueno, si leemos también con un poquito de calma, pues vemos que ya hay mucho más poder o mucho más concentración de la organización, del Secretario de Educación para fortalecer, eso esperemos, nuestro sistema educativo público nacional. Bueno, algo muy importante que también ha estado pasando en estos días con la pandemia y el sistema educativo, pues es que investigadores y expertos prevén aumento considerable de abandono escolar ante el COVID-19. Las investigadoras Inés Dussel, Carlota Guzmán y Silvia Ortega de Mejor Edu manifestaron que un gran número de estudiantes de la educación media superior está en riesgo de abandonar la escuela en este tiempo de pandemia por causas socioeconómicas, desafortunadamente, por lo que recomiendan, establecer una nueva generación de políticas públicas con la que se refuerce la coordinación intersectorial para hacer frente pues, a esta problemática tan grave. Destacaron también la pertinencia de las sugerencias emitidas por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, para este nivel educativo, las que pueden adaptarse a las condiciones y diversidad de los planteles. En un foro moderado por Leonel Pérez Expósito, consejero técnico de Mejor Edu, Inés Dussel, investigadora del DIES Investab, señaló que entre los factores que incrementan el riesgo de abandono en la educación media superior está la desigualdad económica y, por supuesto, lo que hemos platicado, la falta de conectividad. Resaltó que durante la contingencia por COVID-19 es importante que los actores educativos tengan mejores herramientas, trabajen de cerca con madres y padres de familia y construyan grupos de apoyo en las escuelas, y señaló que es momento de valorar que queremos que siga y deseemos y también que se considere lo que se quiere de ese. Y bueno, pues ante todo eso también resaltaron pues que hay cambios favorables, o esto dicen, como la preparación docente, y que tanto ellos como las y los estudiantes aprendieron a comunicarse en este tiempo. Silvia Ortega, por su parte, consejera ciudadana de Mejor Edu, aseguró que ante esta crisis las comunidades escolares respondieron al organizarse para mantener el aprendizaje de las y los estudiantes, y que con base en esta evidencia se pueden apreciar lo que funcionó. Prueba de ello, dijo, fueron las decisiones tomadas para no dejar a nadie atrás y el interés mostrado por las profesoras y profesores para que sus estudiantes terminaran su ciclo escolar. Subrayó también que la deserción se presenta por motivos socioeconómicos y afecta más a las mujeres, desafortunadamente. La educación necesita una nueva generación de políticas públicas coordinadas con sectores como salud y el trabajo, subrayó. Informó que la exclusión, la desigualdad y el bajo logro escolar deben atenderse en la educación media superior, pues es posible que empeoren con la pandemia. Finalmente, pues destacaron que las administraciones anteriores dejaron muchas cosas por hacer en este nivel educativo, por lo que el actual gobierno trabaja para que el sistema educativo esté pues a la altura de lo que requieren las nuevas generaciones. Ahí está con este tema de la educación media superior. Antes de irnos a corte, les quiero comentar que hay una nueva aplicación que se llama Mubet México. Y bueno, es una aplicación donde puedes pues pedir transporte, sobre todo aquí en la zona de los volcanes donde se encuentra la Voladora Radio. Es un viaje seguro, tiene botón de pánico, monitoreo durante todo el viaje, tarifas accesibles, viaje personalizado de confort y seguridad y unidades y servicio premium. Vive la experiencia Mubet, y pueden descargarla en soymubet.com. Y también está el Facebook de Somos Mubet, para que lo tengan ahí presente. Y también, bueno, pues hay otra aplicación que se llama Mi Changarrito, que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Si eres comercio y quieres anunciarte en Mi Changarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99. Y si eres usuario, pues la podrás descargar desde tu tienda de Play Store o App Store, disponible para todos los sistemas. Así que, bueno, pues ya saben, descargar Mi Changarrito para que vayan apoyando a los negocios locales. Y bueno, Hacienda Panoaya tiene el laberinto del terror el 31 de octubre a las 8 p.m. una actividad pues muy muy buena, muy divertida, que tendrá sede en Hacienda Panoaya, aquí en la zona de los volcanes, con este laberinto del terror. La preventa en 169 y el día del evento 189 pesos. También les quiero decir que si se quieren comunicar con nosotros, está el teléfono 597-978-5252 y el WhatsApp 5540-61-5459, los números de La Voladora Radio, y que estamos a través de lavoladora.org o en el 97.3 de FM. Vamos a un corte y regresamos aquí en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 46 minutos. Todos queremos salir. Ir por el parque paseando abrazados. Celebrar con las personas que queremos. Jugar durante horas y horas en los columpios o pateando un balón. Falta poco para que lo podamos hacer, pero todavía no es tiempo de salir. Aún tenemos que reducir más los contagios. Y para conseguirlo, en estas semanas, quédate en casa. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.13 FM por La Voladora Radio. Hicimos una pausa en los programas las semanas pasadas, pero bueno, afortunadamente ya estamos aquí. Estamos pues discutiendo todos los temas educativos que le interesan a todas las personas. La verdad es que el tema de la educación, siempre ando diciendo yo, es como los trastes, nunca se acaba. Y hay muchísimo por analizar, muchísimo por debatir y por difundir. Y bueno, como ustedes sabrán, ya llevamos un poco más de un mes de que se regresó a clases bajo el modelo de aprendizaje a distancia. Y pues se utiliza el programa Aprende en Casa 2, que bueno, ha iniciado con el nuevo ciclo escolar 2020-2021. Pues con todo esto, pues la Secretaría de Educación Pública pues ha informado que alrededor de 30 millones de estudiantes del Sistema Educativo Nacional pues han retomado las actividades escolares desde sus hogares, pues de manera formal y con validez oficial. El titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, pues presentó también 4 recomendaciones para madres y padres de familia a fin de fortalecer el aprendizaje de los alumnos. El primero, diseñar un horario de actividades y seguirlo con total formalidad. Acondicionar un espacio de estudio, aunque sea pequeñito, una mesa, una banquita, destinado para esto. Acompañar en lo posible a los hijos, a los menores, a los tutores, a los pequeños estudiantes. Y finalmente mantener comunicación con maestras y maestros, cosa que es muy importante y pues muy elemental, incluso cuando no estemos en época de pandemia. Mantener la comunicación entre padres y maestros es fundamental. También hace poco, Jimena Saldaña Gutiérrez, quien es coordinadora de Relaciones Institucionales, y Enrique Quiroz Acosta, quien es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SEP, pues recordaron que las clases serán por televisión, radio e internet, con el apoyo de los libros de texto gratuito, cuadernos de trabajo y materiales impresos, y que todos estos contenidos del programa Aprende en Casa 2 estarán disponibles de forma permanente en el sitio aprendeencasa.sep.gov.mx. Eso también es importante para que los padres de familia y también los maestros pues puedan ver los contenidos de que ya se han visto, y los contenidos que también pues poco a poco se van a estar revelando y se van a estar viendo en esta página. Se la repito, aprendeencasa.sep.gov.mx. También el titular de la SEP reiteró los números de contacto del Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia para los alumnos de preescolar, que es el 55-3601-8720. Repito, para los alumnos de preescolar pues que tengan pues dudas y quieran recibir este apoyo pedagógico a distancia, es el 55-3601-8720. Mientras, para que los alumnos de primaria tengan también atención, pueden llamar al 55 41 72 04 13, y los de secundaria pueden llamar al 55 36 01 71 23. Y bueno, respecto a la barra de educación para madres y padres y tutores, en la que se hablará sobre educación inicial, preescolar y especial, pues ya está disponible y se transmite por la opción 1 en los canales 11.2 y 5.2 de 7:30 a 8 horas. Esto, recuerden, es la barra de apoyo para madres, padres y tutores. La barra de preescolar, se tienen tres opciones y bueno, estarán transmitiéndose por los diversos canales, también de primaria y de secundaria. Pues los horarios los pueden consultar en la programación local, de los diferentes canales y de las diferentes emisoras. Y bueno, finalmente, Esteban Moctezuma pues agradece al magisterio por estar atento sobre las definiciones del regreso a clases y por la disposición para atender a los alumnos, y también comentó que cuando se regrese a clases presenciales, pues los maestros harán una evaluación diagnóstica de cada alumno y posteriormente pues una evaluación del programa Regreso a Clases Aprende en Casa 2, a fin pues de repensar la forma en que se educa a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Los horarios, por supuesto, se los estaremos compartiendo aquí en las redes sociales de La Otra Educación para que estén muy atentos y bueno, puedan seguir los contenidos que se está dando y se están emitiendo aquí en los medios de comunicación. Y bueno, finalmente, como verán, pues este tema de la pandemia y de la educación en casa sigue dando mucho de qué hablar. Miren, algo que yo he insistido durante todo este tiempo es que la formación de los maestros debe ser prioridad. Primero, bueno, porque así se pueden enfrentar con más herramientas, tanto tecnológicas como pedagógicas, como de estrategias, a cualquier adversidad. Los maestros y las maestras son capaces de enfrentarse a todo esto y mucho más, por supuesto. Tienen la capacidad de adaptarse a cualquier sistema educativo, a cualquier reforma, pero esto, amigas y amigos, debe de venir desde la formación. Aquí en la zona de los volcanes, por ejemplo, en Ameca, tenemos la escuela normal, pues desde ahí se debe de fortalecer. Se hace un llamado, por supuesto, a la de GESPE. Sabemos que ahora el presupuesto pues está muy limitado. Les cuento, por ejemplo, que para la formación de maestros pues se está proponiendo una reducción del más del 90%, del más del 95%. Les cuento pues rápidamente, la propuesta para el presupuesto de egresos de la Federación propone una reducción de más del 95% a las normales públicas de México, a las escuelas formadoras. Si se llegase a aprobar esta iniciativa, a cada estudiante normalista le corresponderían 229 pesos en el 2021 para su formación. ¿Se imaginan? Nada más 229 pesos. Pues recordemos que para el 2020 el presupuesto asignado para este rubro fue de 461.4 millones de pesos y la propuesta para 2021 fue de 20.6 millones de pesos, reduciendo así el 95.3% del presupuesto. Así se logra, digo yo, la revalorización del magisterio que tanto anuncia la SEP. Pues como bien sabemos, la formación docente pues es fundamental para erradicar el rezago educativo y que fortalecimiento de las escuelas formadoras de docentes debe incluir un respaldo presupuestal estable. Este fortalecimiento, establecido en el artículo 3 de la Constitución y las leyes secundarias que de ella emanan, pues pasa por un proceso fuerte y radical de profesionalización y actualización de planes y programas de estudio, aumento de la investigación en la materia, atención a la infraestructura física de los planes y la mejora de la plantilla docente. Pero con el poco dinero que se ofrece, pues realmente no se puede hacer a nada. Miren, apenas la Junta de Coordinación Nacional del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, pues que integran las 32 entidades federativas y que representan las 265 escuelas normales del país, pues emitieron un documento, una carta, donde pues expresaron su preocupación por la reducción del presupuesto, externando extrañeza e incertidumbre ante esta situación. Las escuelas normales, amigas, amigos, las escuelas formadoras de maestros pues viven una afrenta directa y muy franca por parte del gobierno mexicano, no nada más desde este sexenio, sino desde los anteriores. Si bien pues en el discurso existe un gran apoyo